necesitan por lo menos dos. Alert, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 3 de enero del 2018. Saludamos, un abrazo para cada uno de ustedes y seguimos enviando reconocimientos y felicitaciones. Feliz 2018, feliz año para América Latina y el Caribe, deseando que este nuevo año esté lleno y cargado de bendiciones, de prosperidad, de salud, de justicia, de unidad colectiva de los pueblos, de las comunidades y sobre todo de justicia y de bienestar para nuestros pueblos. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Investigan en Perú caída de un autobús de pasajeros que dejó un saldo de 48 muertos y 6 heridos. En República Dominicana es urgente combatir el flagelo de la corrupción, piden los movimientos religiosos de este país. En Honduras se desata la solidaridad internacional en favor de el padre Ismael Moreno y varios líderes sociales que están siendo blancos de una campaña de odio y desprestigio. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a comenzar la emisión de Contacto Sur en República Dominicana. Los movimientos religiosos, las agrupaciones han lanzado un mensaje a comienzo del 2018 llamando a combatir el flagelo de la corrupción. Es urgente luchar contra la corrupción, promover valores, promover la unidad de la ciudadanía, para evitar que 2018 la corrupción siga creciendo. Vamos con nuestra compañera Yomeli Astacio de Radio Ceibo en República Dominicana. Gracias y muy buenos días, compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. Diversas autoridades eclesiásticas de la República Dominicana llamaron a combatir la corrupción en este año 2018 y a cuidar la familia. Por un lado, el pastor evangélico Ezequiel Molina Rosario llamó a fortalecer el sistema de justicia para evitar que los delincuentes se sigan burlando de ella. Manifestó además que no es posible eliminar el flagelo de la corrupción porque la democracia de la República Dominicana nació defectuosa, pero consideró que hay que castigarla. Así se expresó en el sermón de la 54 entrega de la Concentración Evangélica La Batalla de la Fe bajo el tema Modelo Falso, que inició luego de la lectura de la palabra. De su lado, el arzobispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles Fernández, hizo un llamado al gobierno dominicano y a la sociedad en general para que en este nuevo año 2018 se multipliquen los esfuerzos y las acciones en favor de la juventud y la familia. Dijo que hoy en día la violencia intrafamiliar se ha convertido en un fenómeno social de inseguridad penosa y triste y que en ese sentido la sociedad dominicana ha sido marcada en los crecientes feminicidios, homicidios y también en el irrespeto a la vida humana que se espera disminuyan durante este año. Ángeles Fernández, vicario general de Santo Domingo Este, durante su homilía como obispo celebrante de la solemnidad de la Sagrada Familia en la Catedral de Santo Domingo, defendió el derecho a la vida que, según dijo, tienen todos los seres humanos desde su concepción y hasta el final natural de sus días. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, Yomeli Astacio. Pueblos en resistencia, ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y vamos a Honduras. Se ha desatado la solidaridad y voces que se han alzado contra una campaña de odio y desprestigio que se ha emprendido contra varios líderes hondureños, líderes sociales, en particular contra el padre Ismael Moreno, el padre Melo, que es el director de Radio Progreso en Honduras. Hay voces que se han alzado, que han señalado la inconveniencia de esta campaña. A través de redes sociales circula un cartel anónimo en que se acusa falsamente al padre Ismael Moreno y otros líderes regionales, llamándolos que forman parte de un eje del mal. Vamos a tener detalles con Héctor Marindinga de Radio Progreso. Una campaña de desprestigio y también campaña de odio se ha orquestado desde las estructuras del Estado contra líderes sociales y también defensores de derechos humanos. Para el caso, el director de LERIC y Radio Progreso, como otras personas ligadas al movimiento popular, han sido acusadas de ser miembros del crimen organizado, del narcotráfico y también de orquestar algunas acciones de protesta a nivel nacional. En este momento escuchamos las declaraciones del padre Ismael Moreno reaccionando al respecto. Bueno, yo creo que supera los límites de lo que es una confrontación política o de malestares políticos, porque, digamos, a uno lo pueden acusar, como es el caso de los ciudadanos y ciudadanas que hemos recibido este tipo de acusaciones sobre actos de violencia y todo eso. Nos pueden acusar de cantidad de cosas que no estemos de acuerdo políticamente con el gobierno. Pero cuando, por ejemplo, en el caso mío, que es bastante claro, ¿no?, que me acusen de ser parte del crimen organizado y de ser algo así como mensajero de carteles de la droga, a mí me parece que supera los límites y nos coloca en una situación de alto peligro, porque uno de aquí puede advertir los siguientes pasos, como puede ser provocar algún tipo de acciones criminales en donde al opositor o al defensor de derechos humanos ya no lo califican como tal, sino que incluso lo vean como que ha sido resultado de pleitos internos entre grupos de la droga. Y eso sí es muy peligroso, pues, porque significa la expresión extrema de la estigmatización de quienes estamos defendiendo los derechos humanos y de quienes creemos que se recupera el Estado de Derecho y la democracia de manos de quienes efectivamente tienen que ver con el fraude y tienen que ver con situaciones de saqueo en el Seguro Social que está aprobado. O sea, eso no estamos nosotros aquí haciendo calificaciones o haciendo acusaciones falsas, sino que de ese grupo de personas tenemos que liberar al Estado para que el Estado responda institucionalmente a la dignidad de las hondureñas y de los hondureños. Declaraciones del padre Ismael Moreno, director del ERIC y de Radio Progreso, y reaccionando sobre esta campaña de odio y de desprestigio que es orquestada desde las estructuras del Estado. Desde Radio Progreso de Honduras, este es un informe de Héctor Maradiaga. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su solidaridad con el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso en Honduras, y también con los líderes sociales que luchan por la democracia en Honduras. Esto ante las nuevas amenazas proferidas en su contra y 7 representantes de organizaciones sociales por la democracia a quienes se les acusa de conformar el llamado eje del mal en la perla de Uluá. Es grave la acusación difundida en redes sociales. Esto constituye un nuevo intento de desvirtuar el trabajo del padre Melo y los luchadores sociales y la población hondureña que continúa expresándose en contra del fraude electoral que mantiene en una situación difícil al Poder Ejecutivo y en especial al señor Juan Orlando Hernández. ALER, Organización Continental de Medios Educativos Alternativos y Populares, se mantiene vigilante de los acontecimientos en Honduras y responsabiliza al gobierno de Juan Orlando Hernández de lo que pueda pasar. Nos solidarizamos con el padre Melo, con las organizaciones sociales. Desde ALER hacemos un llamado al diálogo, al encuentro, a respetar a las organizaciones sociales y al respetar el trabajo de Radio Progreso. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y de Honduras nos vamos a Chile. Allí el abogado de la Machi, Francisca Liconao, se ha referido a un nuevo juicio. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones, abogado de la Machi Francisca Liconao reitera que imputados del caso Luxinger Macay serán absueltos del delito. Luego que la Corte de Apelaciones anulara el fallo del juicio Luxinger Macay, el cual había absuelto del delito de incendio a los 11 comuneros mapuches, el abogado de la Machi Francisca Jaime López se refirió a lo que se viene en el próximo juicio que se iniciará el 26 de febrero. El defensor explicó en este juicio que no hay ningún antecedente nuevo de los que ya se han rendido, en donde el principal sustento de la fiscalía es el testimonio de José Peralino Huinca. Lo que viene es un nuevo juicio, y lo relevante aquí es que no hay ningún antecedente diferente de los antecedentes que ya se han rendido. Es para decir, se enfrenta con la misma prueba. En otras palabras, si precisamente antes de la preparación, antes del juicio anterior, el gran problema, el gran defecto que tenía la acusación de la fiscalía es que se fundamentaba en la declaración escrita o digamos o por testigos de oídas de un testigo que se había retractado, la situación en la actualidad exactamente es la misma. El abogado de la Machi, Jaime López, manifestó que en este nuevo juicio los imputados en el caso serán nuevamente absueltos. Agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones no influye en la absolución o condena del próximo juicio. Mira, no duda que van a ser absueltos. O sea, no cabía duda antes y ahora con lo que se rinde, la prueba que se rindió en el juicio que se anuló recién, no cabe la menor duda que va a ser hay menos pruebas de la que ya se tenía antes. Ahora, también es importante señalar que la resolución de la Corte de Apelaciones no influye en la absolución o condena en el próximo juicio. El próximo juicio parte desde el mismo punto anterior. La Corte solamente dijo que había un defecto en la sentencia y que por eso tenía que repetirse el juicio. Pero la Corte no emitió ningún pronunciamiento respecto de si hay mérito para condenar o no. El juicio se realizará el próximo 26 de febrero y se espera que dure 30 jornadas. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Y en Perú, las autoridades están investigando la caída de un autobús a un abismo que dejó al menos 48 fallecidos en este país. La caída de un ómnibus de pasajeros a un abismo en la orilla del mar al norte de Lima dejó al menos 48 muertos y 6 heridos, según el más reciente reporte de la Policía Nacional del Perú. El jefe de la policía en la ciudad de Huaral, Hernán Valdivieso, precisó que hasta el momento se han contabilizado 48 fallecidos, 14 de los cuales han sido enviados a la morgue de esa localidad donde ocurrió el accidente del autobús de la empresa San Martín. Estamos subiendo entre 10 por una pendiente de 200 metros, otros 12 cuerpos están colocados a un buen recaudo y 12 restantes están aún en el ómnibus, dijo la autoridad policial que participa en las labores de rescate. Los rescatistas trabajaron todo el día en el rescate de los sobrevivientes y ubicación de los fallecidos entre los hierros retorcidos del bus antes de que la marea cubriera el vehículo. El jefe de información de los bomberos, comandante Lewis Mejía, explicó a las agencias internacionales que 12 de los fallecidos han sido colocados en zonas seguras. Mejía agregó que el resto de las de los cuerpos permanecen dentro del bus accidentado y que serán retirados en las próximas horas. Por su parte, el director del hospital Alcides Garrión Gallao ha informado que cuatro de los heridos están siendo atendidos. Lo cierto es que se investigan las causas de por qué esta unidad, este bus que viajaba por la carretera Panamericana Norte a unos 45 kilómetros de Lima, en la zona conocida la Curva del Diablo, pues se precipitó a este precipicio y cayó muy cerca del mar. Vamos hacia otras noticias al cierre. Tenemos que se registra a esta hora un paro cívico en el Urabá antioqueño colombiano. El comercio y los transportes de Urabá antioqueño está paralizado desde las últimas horas de manera indefinida debido a que se está protestando contra el aumento de los peajes ubicados en estas carreteras y sobre todo están solicitando la reubicación de dos casetas de peajes. También se destaca que el Comité de Iniciativa Ciudadana, junto a conductores, bananeros y propietarios de transporte comerciales y educadores, están sumados al paro cívico. Según el vocero del comité, Jaime Urrea, el gobierno nacional no ha atendido las solicitudes de los pobladores del Urabá en la reubicación de estas casetas de peaje y sus altos costos, pues en un acuerdo en junio del año pasado se determinó que los peajes serían reconsiderados y revisados. Esto no se ha hecho. Se registra entonces este paro cívico en el Urabá antioqueño colombiano. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.